haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque mil años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Brota de mañana, por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra.